corazón. Si tú te marchas ya no habrá amor. Si tú me dejas voy a enloquecer. Si tú me dejas de amor moriré. Solo pido que vuelvas a mí. Ya no tiene sentido vivir si no estás aquí. Sé que te hice daño y te sientes mal. Y aunque me perdones nada será igual. Te pido que regreses, todo cambiará. Si no estás conmigo nada será igual. Solo pido que vuelvas a mí. Ya no tiene sentido vivir si no estás aquí. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Por otra mujer he perdido tu amor, lo que más quería. Fue contigo con quien aprendí a amar en la vida. Sé que fue un error, perdóname. No habrá otra mujer en mi vida. Sé que te hice daño y te sientes mal por mis mentiras. Sé que fue un error, perdóname, perdóname. Si tú te marchas ya no habrá amor. Si tú me dejas voy a enloquecer. Si tú me dejas de amor moriré. Solo pido que vuelvas a mí. Ya no tiene sentido vivir si no estás aquí. Sé que te hice daño y te sientes mal. Y aunque me perdones nada será igual. Te pido que regreses, todo cambiará. Si no estás conmigo nada será igual. Solo pido que vuelvas a mí. Ya no tiene sentido vivir si no estás aquí. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Por otra mujer he perdido tu amor, lo que más quería. Fue contigo con quien aprendí a amar en la vida. Sé que fue un error, perdóname. Regresa, no habrá otra mujer.